No, en principio no lleva, hombre, en el expediente académico lleva su anotación, a diferencia de los premios que se dan en bachillerato, que eso supone una matrícula gratuita en la facultad al año Sí, siguiente. sí, sí. Es que no, como el que termina secundaria sigue teniendo matrícula gratuita, pues no hay. Entonces no hay premio ni económico ni no hay, porque evidentemente la etapa educativa que sigue pues no es también gratuita. Claro, sí que en el futuro, ¿no? Si sigue cosechando éxitos, pues sí que le puede reportar pues algún beneficio en este sentido, ¿no? Hombre, en el futuro todos los que tienen un expediente de Claro. este tipo pues suelen tener premios en bachillerato, la matrícula de honor en bachillerato, que significa que tienen matrícula gratuita en la facultad por la que opten al Claro. año siguiente. Sí, Que claro. ya, hombre, que ya eso sí es un reconocimiento económico, pero como ahora están en etapa gratuita, pues no hay nada. Sí que me llama especialmente la atención el hecho de que eran 6 alumnos los que formaban parte de esos requisitos que se exigían para obtener este premio. Lina ha sido uno de ellos porque tenía el mejor expediente, pero había otros 5 alumnos más de Lien Las Cumbres que también podrían haber optado al premio, ¿no? Sí, evidentemente todo, hombre, que en todos los institutos me imagino yo que hay alumnos que tienen ese tipo De de perfil. media, y aquí nos habían pedido, cumplían las condiciones que pedía la consejería, pues estos alumnos. Hombre, la satisfacción es que los premios han sido alumnos todos de centros públicos, porque los centros privados suelen pelear mucho por este tipo de reconocimientos, y lo que han dado, que es el primer año que lo da la Junta en Cádiz y en Andalucía, pues es doble satisfacción, porque son centros públicos, los cuatro son institutos públicos. Eso significa que algo se estará haciendo bien, ¿no? Y en Las Cumbres, pues también, ¿no? Hombre, En ese caso. claro, también, evidentemente yo te decía que el mérito es de los alumnos, evidentemente, pero claro, también para nosotros un pequeño orgullo contar con este tipo de alumnos. Sí, una enorme satisfacción saber que uno ha instruido a alumnos que tienen ese expediente académico y que, bueno, pues sabrá Dios el futuro lo que le puede deparar, ¿no? Pero empezamos así en eso y ya veremos después, ¿no? Lo cierto es que Lina ha tenido, si no he entendido yo mal, sobresaliente en todas las asignaturas, desde primero a cuarto de ESO. De primera a cuarto de eso, sí. Sea, una barbaridad, en fin. Nada, nada, un premio Sí. porque además de tener capacidad y tener condiciones propias, lo que demuestra es que es un esfuerzo constante y diario. Y por eso el alumno que tiene condiciones y se esfuerza diariamente y tiene esa capacidad de ir mejorando y mejorando, son los que sacan este tipo de notas. Sí, realmente impresionante, desde luego. Pues yo le agradezco al director del centro, a Ignacio Calvo, que nos haya atendido hoy en la mañana y si le parece, pues podría pasarle el teléfono a Lina García Aguilar, que es la alumna que ha obtenido el reconocimiento, para poder conversar con ella durante unos minutillos y que nos cuente, bueno, pues cómo es su vida, ¿no? Como estudiante de sobresaliente. Ignacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te paso a Lina. Muy bien. Pues conversamos también. Hola, Lina. Lina García, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero empezar preguntándote por qué es lo que piensas tú cuando recibes la noticia de que te van a premiar por ser tan buena estudiante. ¿Qué es lo que se te pasa a ti primero por la cabeza? Pues ya no me lo creía, porque un premio así, no me esperaba que lo iba a tener yo, pero nada, eso, que me puse muy contenta por haberlo tenido, por mi esfuerzo por estos años, porque yo estudiaba, pero ya por sacar notas y ya está, yo no sabía que iba a haber esto después al terminar la ESO. Y me puse muy contenta por eso, no me lo creía. Bueno, ¿qué te han dicho tus compañeros de clase que te ven todos los días, tus amigos, familiares, tus padres, tus hermanos, que también creo que tienes hermanos con muy buen expediente también académico, ¿qué sí, te han mi dicho? Hermana, sí, sí. Mi hermana que se puso muy contenta también, que ella está más, mis padres y mi hermana están más contentos que yo, lo que quieren es decirlo a todo el mundo, yo guardándomelo. Eso, y mis sí. compañeros pues también, algunos me daban la enhorabuena, otros no me lo decían, pero bueno. Yo imagino que eso de que quieren anunciar a todo el mundo porque están muy orgullosos de su hija, ¿no? Eso es bueno también. Pero a mí me da un poquito de vergüenza que se lo digan a todo el mundo. Claro. Bueno, Lina, comentaba antes con el director del centro, con Ignacio Calvo, que son 10 en todas las asignaturas, o sea, sobresaliente en todas las asignaturas que has cursado durante estos 4 cursos, primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. Se tiene que estudiar mucho para eso, ¿no? Bueno, hay que darle mucho esfuerzo y tienes que poner mucho esfuerzo y estudiar diariamente o lo que tú necesites para sacar esas notas. ¿Cómo lo haces tú, Lina? ¿Cómo te organizas? Yo cuando hay un examen, unos cuantos días antes, miro el examen, me lo repaso y ya unos cuantos días antes empiezo a estudiar. No lo dejo para el último día. Normalmente el último día lo que hago es repasarlo. ¿Cuántas horas puedes estudiar tú al día, por ejemplo? 3 o 4 horas, ¿no? Y con eso es suficiente para sacar, bueno, para ti en este caso, ¿no? Para obtener ese expediente académico. Hombre, algunos me cuestan más que otros y tengo que dedicarle más tiempo, pero otros se hacen rápido. Yo imagino que a lo mejor contagias a tus compañeros de clase o no los has contagiado al estudio, al esfuerzo, al espíritu de superación y al sacar también esas buenas notas. ¿Tú qué me dices? ¿Ha habido ahí un poquito de contagio? Ellos cuando algunas veces me preguntan, yo lo intento ayudar, pero cada uno tiene que poner de su parte. Yo no puedo hacer... Claro, tú demasiado, ¿no? Con colaborar un poco, yo pero yo intento sí que... ayudarlos cuando me piden apunte o ejercicio, te lo intento ayudar, pero cada uno se tiene que poner en su casa solo a estudiar. Eso es inevitable, ¿no? Estudiar en casa, durante esa serie de horas, ¿no? Son necesarias e imprescindibles para poder obtener, además, esas tan buenas notas. ¿Cómo vas en bachillerato, Lina? Pues me estoy notando mucho la diferencia de la ESO a bachillerato, pero estoy intentar sacar buenas notas también, pero me está resultando más difícil. Algunas están un poquito bajando, no mucho, pero se está notando. Bueno, ¿cuánto bajan? ¿De 10 a 8 o cómo baja? Más o menos. También bueno. He sacado ya varios 9 y eso, pero... Lo estoy notando, la dificultad. Claro. Hombre, yo te diría que no es para tanto, pero yo imagino que para ti, con esa costumbre, ¿no?, de sacar todo 10, pues sí que será... Claro, porque ahora veo una nota un poquito más baja y me disgusta un poquito, pero mis padres me dicen que no, que eso es normal. Claro que sí. Voy a tener que catear y todo. Bueno, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo es estudiar en Las Cumbres? Cuando tú llegaste hace 4 años, bueno, ahora ya 5 con este, ¿no? Cuando tú llegaste hace esos casi 5 años a Lien Las Cumbres a estudiar, ¿tú te esperabas que iba a pasar esto? ¿Que iban a darte un premio por ser tan buena estudiante, por obtener tan buenas notas? ¿Cómo es estudiar en Lien Las Cumbres? Pues está muy bien estudiar aquí porque los profesores son muy buenos, conmigo se portan muy bien, pero yo cuando entré en primero yo decía, yo no puedo, esto es muy difícil, yo no puedo, pero tienes que ir poquito a poco y aumentando los cursos vas aprendiendo más y ya te va costando menos trabajo. ¿Y el ambiente con los compañeros de otras localidades además también, ¿no? ¿Conoces gente nueva? ¿Cómo es? Claro. Este año he conocido varias gente que llega de Grazalema, de Benocal, de los pueblos de alrededor y conoces mucha gente en este instituto. En otros también puedes conocer, pero no como este que llegan de todos los pueblos de alrededor. Entonces conoces mucha gente. Tiene, bueno, pues un amplio margen, ¿no?, de convivencia con alunos de otras localidades y bueno, pues podéis conoceros entre vosotros mismos. Te quería preguntar, cuando finalices el bachillerato, que a lo mejor ahora te parece muy lejos, eso, pero no está tan lejos, cuando tú lo finalices, ¿qué tienes pensado hacer? Una carrera de ciencia que tenga que ver con los niños, pediatría, por ejemplo, o una fisioterapia para niños con problemas, algo así. Ciencia, te vas a decantar por la salud, ¿no? Sí, por la salud. Es lo que más me gusta, la biología, matemáticas, anatomía, eso es lo que me gusta. Pues no, nos gusta saber que va a estar nuestra salud en manos de personas como tú que tienen ese tan buen expediente académico. Lina, por último, ¿cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas, anatomía. Esa. Es que son ellas, las de ciencia son las que más me gustan. Son todas. Las matemáticas, vaya, las más complicadas, ¿no? Sí. Bueno, pues Lina, muchísimas gracias por habernos atendido, porque además, Lina, los oyentes no lo sabrán, pero esta es una entrevista que estamos emitiendo grabada, que se ha grabado durante el tiempo de recreo del que Lina dispone para bueno, tomar su desayuno, porque no quería perder clase. Hasta ese sentido es tan aplicada y tan responsable, ¿no? El hecho de no querer perder clase para así después pues tener esa recompensa que ha obtenido, ¿no? Ese reconocimiento por su espléndido expediente académico, ese premio extraordinario en enseñanza secundaria. Lina García Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, enhorabuena nada. Por ese premio, que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Adiós. Adiós.